Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Yo siempre. Está. Viene una vez al. Hola, feuchas, muy buenas. Buenas tardes. Aquí estamos todas. Hoy. Bueno, todas no. Falta una. Bueno, falta una, pero la damos nos escucha, se lo merece. Está de vacaciones y nosotras, bueno, en el fondo, nos alegramos de que esté de vacaciones, pero solo en el fondo. ¿Por qué lo dices? Joder, porque me da una envidia de tres pares de narices. Vale. No por vale, nada más, porque vale, está vale. Allí en su playita, fenomenal, descansando de todo. Bueno, pues nada, como tenemos muchas cosas de qué hablar hoy, vamos a empezar ya rápidamente con la agenda. Así que venga. A ver, pero no. Manuela. Nada, bueno, yo tengo porque nuestra compa Alice, aunque se ha pirado, pues nos ha mandado cositas. Entonces, bueno, voy a decir. Cuenta las tres. Yo tengo solo una. Tenemos, a ver, con motivo de la celebración del Bilbao Vizcayarro del 2019, bueno, empezó el día 20 hasta el 23, o sea, hoy es 21, pues mañana 22 y 23, o sea, el sábado y el domingo también podéis ir. La Asociación de Comerciantes y Empresas de San Francisco, sí. Bilbao la Vieja y Zabala, con la colaboración de Bilbao Histórico, han hecho pues una primera ruta de pinchos de Bilbao, sí, por la parte de Bilbao la Vieja. Así que podéis ir. Porque, bueno, ya empezó el jueves ayer, pero bueno, podéis ir ahora, en cuanto termine las feuchas, podéis iros a Bilbao la Vieja y a disfrutar de la ruta abierta de pinchos de Bilbao, la ruta del pincho arro se llama, por Bilbao la Vieja. Y luego, bueno, tenemos otra cosita que me ha mandado, que también es en el barrio de San Fran. Sí. Ay, espera un poco. A ver, ¿cómo ahí, te sale? Que ahora, venga. A ver, que son, hay un concierto el domingo en el barrio de San Francisco, bueno, dentro de los encuentros de Etorkizuna Musiketan, que se llama Futuro Música, y te invitan, pues eso, a un concierto, la Orquesta Sinfónica Voces en el barrio de San Francisco, y es el domingo a las 12. Y luego están lo de nuestras chicas. Está ahí. Ah, vale. Las, y luego chicas, está, nuestras, que son las fiestas de Irala. Exactamente. Que no me había acordado yo, sí, que sí, a ver si lo tengo eso. Esa sí, es la sí, que sí. Me acordaba, las. Entonces, de ellas. Las fiestas de Irala empiezan este viernes. Y el sábado a las 7:30 hay un gran show allí de nuestras colaboradoras, las Gran Tracas Marracas. Exactamente, las Tracas Marracas. Así que ya sabéis, mañana sábado en Irala a las 7:30 el gran show de las Tracas Marracas. Después hay romería con DJs y todo. Pero con que veáis a las Tracas ya. Genial. Os podéis quedar luego, ¿eh? Pero vamos, lo fundamental son las Tracas. Y decir también que, bueno, ha empezado hoy, hace poquito, el verano, que es algo que hay, ¿sí?, que hacerlo, claro. Y sí, la San Juanada, sí, el día 23 en el Parque Echevarría, pues a partir de las 6 de la tarde, pues va a empezar la quema, la gran quema de Pues la quema. La quema. La quema, pues lo que se hace siempre en las sanjuanadas, quemar y tomar chocolate. Entonces, ahí estáis todas invitadas para ese día y vamos a estar las de la batucada cuidándolo. ¿Dónde es esa? Esa en el Parque Echevarría. Ah, vale, vale, pero hay en todos los sitios, ¿eh? Sí. Porque de gusto también hay todos. El domingo, todo el día hay fiesta por, pues eso, pues el por solsticio. La entrada del solsticio de verano y por lo que es la noche de San Juan, que es la noche más larga del año, ¿eh? Que sepáis. Muy bien. Es el día más largo, ¿eh? Que conste. Eso iba a decir, que sería hoy. Hoy es el día más largo. 23, pero vamos, que noche más corta. Eso, la noche más corta. Que muy claro, bien, muy bien. Claro que sí. Entonces, pues bueno, pues allí estaremos y nada, una venir noche a mágica. Visitarnos. Aquello, bueno, se puede ir en familia, que ya sabemos que para qué sirven las familias. Y todo eso, estaremos allí bebiendo, contando, platicando y haciendo todo lo que se puede y divirtiéndose y viendo eso, el fuego como un lugar de liberación, de cambio, de pureza, de todo lo que supone el fuego y de todo lo que suponía el solsticio para los pueblos pues de hace muchísimos años, de cientos y cientos de años, que eso es una tradición antiquísima, el fuego como purificador y como cambio de vida. Pues bueno, después de la agenda, chula, si nos pones un poquito de musiquita... Te lo agradecemos. Antes de empezar a acosar a nuestra víctima, que hoy pues, así viene entre fuerte. Comillas, lo de acoso. Totalmente, fuerte, la verdad sí, es que sí. Tengo seleccionado tantas cosas y tan diferentes que ahora mismo no sé ni siquiera qué voy a poner. Bueno, pero voy a poner una que yo sé que a todas nos gusta, que es a nuestra Emi. Muy bien. Nuestra Emi, pues siempre es bienvenida. A la Emi, esa siempre, siempre. Y siempre y, recordada. Total. Y vamos a escucharla en Black to Black. ¿De acuerdo? De acuerdo, vale. De acuerdo. Por suerte. So far move. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, Feuchas, pues después de quedarnos así un poco para allá con nuestra Amy, vamos a empezar con nuestra otra víctima. Tenemos con nosotras esta tarde a Yolanda Reclusa. Hola, Yolanda, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Feuchas? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantadas de tenerte aquí con nosotras en nuestra mesita. Que sepáis que es un honor para mí estar aquí, ¿eh? Nos alegramos, para nosotras también tenerte aquí. Bueno, yo la voy a presentar así, con 17.000 cosas que tiene... Y luego ella ya, lo que yo quiero es que ella se vaya explicando de todo. Entonces, lo primero que voy a decir de Yolanda es que es una de las promotoras de La Morada, que luego nos explicará ella qué es eso, que bueno, lo sabemos más o menos, pero bueno, por si acaso hay alguna feucha que no lo sabe. También es artista, creativa, directora, realizadora y comunicadora. Entonces, bueno... Yolanda, primero explícanos un poco qué es lo de promotora de La Morada y luego ya entramos en materia de lo que vamos a hablar. Pues nada, muy bien. Yo quería lo primero decir que estoy muy contenta de que se haya publicado la sentencia hoy y que conozcamos la sentencia de La Manada. El Supremo ha decidido elevar la condena a 15 años y ha dicho que fue una violación, y eso, una violación múltiple, y que no fue un abuso sexual. Eso nos alegraba todas hoy. Nos alegraba enormemente. Después de 3 años, nos ha costado un mogollón, pero hoy ha sido súper importante, la verdad. Es una cosa importante que quería decir de primeras. ¿Cómo y por qué estoy aquí? Porque me gusta la radio, me gusta el vídeo, me gusta la televisión, me gusta todo lo que tiene que ver con las mujeres activas y dinámicas que hacen cosas, me gusta divertirme y el motivo por qué me llamáis, porque me conocen algunas personas por haber estado a la cabeza de La Morada en este proyecto que hemos pensado para desarrollar en Bilbao, la cultura, la sociedad, darle un espacio abierto a la creatividad. Todo esto a través de una organización que es Podemos, ¿no? Que es con la que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué hemos hecho y qué defendemos en La Morada? Hemos defendido el trabajo comunitario, el trabajo en grupo, hemos dado espacio a organizaciones pequeñas que no tenían otros lugares donde estar. Por ejemplo. Y a pequeños grupos, por ejemplo. Por ir de lo más importante, porque durante un año hemos hecho una vez al mes un evento. Lleváis un año, perdona, lleváis un año y medio. Ya, sí, funcionando. El espacio en este momento no está abierto, ¿eh? Quiero decir, podemos a veces hablar en pasado. Pero lo que originó La Morada y la actividad de La Morada fue dar espacio a los grupos que trabajaban colectivamente, sobre todo a mujeres y artistas de todo el ámbito de lo social, que tuvieran implicaciones con la cultura y con la política, ¿no? Que estuvieran deseando de demostrar que con su acción creativa participamos de elaborar un camino para que otras personas puedan entrar en la política, o sea, abrir puertas, ¿no? Abrir las puertas no solo del espacio. El espacio es un espacio especial, tiene 200 metros diáfanos, está a las orillas de la ría, el edificio, en el superedificio, la Torre de Bailén, y un espacio salvaje porque está mal cerrado, está mal comunicado, no se puede entrar por ninguna puerta, hay que atravesar sitios raros para entrar. Eso dificultaba que fuera un espacio público fácil. Entonces ha sido un reducto pequeño donde personas de distintos colectivos, que iremos hablando, han estado ahí haciendo sus trabajos. Presentaciones en público de su desarrollo creativo. ¿No? Oye, has comentado un poco que era más o menos un lugar de reunión o de exposición, de encuentro de gente con motivaciones políticas y culturales. Bueno, ahora que estamos en pleno momento político que no sabemos ni qué gobierno vamos a tener, ni nada. Bueno, estamos a la espera de que se configure un nuevo gobierno. Entonces, en el cual esperamos participar. Yo espero que sí, pero todavía... Se lo decide Sánchez, ¿no? Eso está ahí. Pero bueno, esperemos... Bueno, yo creo que sí, fijo, porque evidentemente si no, Sánchez no va a estar. Claro. Pero bueno, el tema, yo quería preguntarte un poco lo de las motivaciones políticas y culturales. ¿Todo tipo de clase de gente puede? Sí. ¿O no? ¿Es gente relacionada...? A ver, tienen que cumplir con las bases de que quieran venir al espacio. El espacio es gratuito y hay que hacer una aportación. Es decir, tú vienes al espacio, te lo cedemos, tienes que tener presentas un pequeño proyecto que es el que yo, digamos, superviso, uh-huh. de que cumpla con las condiciones. Primero, tiene que tener un porcentaje elevado de valor por ser un colectivo el que hace esa utilización del espacio, que tenga que ver con la cultura y que además, digamos, principalmente sean mujeres, que es un poco donde yo me definía más, y que sean gente diversa, variada, muy diferente. Con inquietudes políticas, ¿no? No especialmente. No especialmente. La política no era lo primero, porque consideramos que hacer política es hacer esto que estamos haciendo. Uh-huh. Hablar de ello ya es hacer, ¿no? Uh-huh. En esa mentalidad de que para activar los valores socioculturales hace falta tener, digamos, lugares donde eso se realice, se concrete, se materialice. La vocación era abrir las puertas a todas las iniciativas que quisieran venir. Que también eso es era ya en sí misma un freno, porque mucha gente, claro, esto podemos, no vamos a ir. A eso iba yo un poco. Si en determinada manera todo tipo de ideología o no. Sí, sí, abierto a cualquier persona que quisiera venir, que eso ya era un autocensura, autofreno. También es importante, ¿eh? Porque claro, bueno, te puede ir cualquiera. Claro, y no solo quiero decirte política, sino encuentros que sean sociales y que tengan, claro, que tengan incidencia en la actividad. O sea, Ongi Etorri ha estado allí, todas las asociaciones, eso, los grupos, por ejemplo, del barrio, porque nuestro espacio era un espacio cedido al intercambio. En todo el barrio San Francisco, otras pequeñas organizaciones que tienen espacios venían al nuestro porque el nuestro era más grande, ¿no? Uh-huh. Médicos del Mundo, yo qué sé, ahora Mujeres no vienen los mundo. Nombres. Mujeres del Mundo, sí, Mujeres del Mundo, perdón. Todo el entorno de la San Francisco, Irala, Casco Viejo, un poco centro, bueno, de Bilbao. Pues habéis abarcado mucho, ¿eh? Hemos abarcado mucho. Uh-huh. Y ha venido espontáneamente. Es decir, nosotros no hacíamos una selección, sino ofrecíamos. Las mamikis han estado ensayando, llegando a fiestas hemos hecho teatro, ha estado Bea haciendo una obra de teatro en el verano que ha sido un gran espectáculo, que nos ha traído mucha gente, ha estado Virginia y Maz haciendo talleres, uh-huh. O sea, personas, ahora son muchos nombres, ¿no? En un año hemos hecho 80 eventos. 80 eventos. Y uno al mes era suficientemente importante para que me llevara a mi trabajo. Uno al mes era de una envergadura mayor, en el sentido de que, por ejemplo, empezábamos un jueves, Ojete, un grupo de gente que se dedica al diseño gráfico, pues hacían exposición de sus trabajos, cada uno ponía su mesita y a la noche un evento, un poquito de música, una actuación, una performance, una barra pequeña donde se ofrecía algo de bebida, todo a precios muy económicos y se sostiene económicamente porque no da muchas Eso pérdidas, pero tampoco da mucho dinero. O sea, ¿habéis tenido algún tipo de subvención? No, o... hemos trabajado solo con que el Instituto 25M se encargaba de la parte económica del local y de... El apoyo era económico, era de Podemos. De Podemos, eso te iba a decir, que bueno, si tenéis pequeño, una cierta pero, línea, sí. Pues igual... O sí. Sea, pero a se nivel... Ha hecho, se está haciendo todavía sin ninguna pretensión de ser muy importante, entonces tampoco se está buscando una subvención porque no es necesaria. Ah, eso te iba, que no... Vamos, que simplemente os autofinanciáis, entre comillas, sí. Con un poco de bueno, ayuda. Bueno, teniendo en cuenta que en este momento está cerrada, ¿eh? Que no estamos hablando de una cosa que esté abierta. ¿Y por qué está cerrada? ¿Por qué? ¿Por el verano? Estamos cerrado por circunstancias internas. Circunstancias internas, vale. Todavía no se puede poner de nuevo la nueva temporada en marcha. Uh-huh. Yo quería preguntarte qué fue antes en ti, el arte o la política. Pues hombre, yo, digamos, en lo que es Yolanda, me he visto siempre como una persona artista, ¿no? O como alguien que está dentro del campo de la creatividad. Pero soy hija de obreros, he nacido en Sestao, me he estudiado Bellas Artes. Me he movido siempre en el mundo del feminismo, de la política, antimilitarismo, feminista, antimilitarista, un poco anarquista, un poquito de todo eso, ¿no? Movimientos sociales. Bueno, en este momento también... la preocupación más importante es el tema de los refugiados. Soy uh-huh. parte del colectivo de Ongi Etorri y si queréis luego hablamos un poco también de la caravana también. Que vamos a celebrar este verano en el sur, Caravana Sur. Vamos a Andalucía para recorrer un poco los puntos calientes en Granada, Ceuta, Sevilla, vamos a estar también en Huelva, wow, viendo los, todo el tema de las mujeres, uh-huh, que trabajan en la fresa, vamos a pasar a Ceuta, etcétera, y hacemos esos recorridos una vez al año, son las caravanas, donde nos juntamos muchos distintos colectivos para ir haciendo, tomar conciencia, mejorar nuestro conocimiento de la situación de los refugiados y difundir y sensibilizar al resto, uh-huh, de las personas, ¿no? Oye, dentro de las actividades que habéis hecho en el año y medio en La Morada, los colectivos de mujeres, ¿cuál han sido pues sus bueno, las exposiciones o entre, sí, comillas, más lo que han hecho más importante que te puedo contar, o... por ejemplo, fue el festival de Ansible, que ha sido, espera, lo estoy buscando para decirte las fechas, fue en septiembre, ahora se va a volver a repetir, el primer Ansible, que es Ciencia Ficción Feminista. Hola. Muy bonito evento, duró 4 días, son 3 mujeres las que lo han organizado, se ha celebrado el año pasado por primera vez en el Estado, o sea, fue una reunión de gente de todo el Estado, uh-huh, fans de la ciencia ficción feminista. No os podéis hacer ni idea lo que ha sido eso. Fueron 3 días alucinantes. ¿En serio? Es que no lo había habido. Yo conozco, tengo conocidas que son absolutamente... Yo no soy nada fan de la ciencia ficción. Podemos hablar un rato si queréis. Que reconozco. Y además que hay muchas mujeres que escriben. O sea, eso lo he sabido por ellas. Aparte de que ella, les gusta leer. Y a muchas mujeres les debe gustar leer ciencia ficción. Pero es que además debe haber unas autoras impresionantes y el feminismo se ha nutrido mucho de esas autoras. Oye, cuéntanos un poquito. Los cuentos posibles, efectivamente. Con cambios sobre géneros, con cambios sobre cuerpos, con cambios sobre miradas. Entonces, en ese sentido, a mí me parecía muy interesante cuando me lo contaban, pero luego yo en mi vida cotidiana no he entrado a leer ciencia ficción, no soy forofa, uh-huh, pero aquellas lo que decían me parecía muy interesante. Pues dentro de la narrativa, la ciencia ficción es un espacio de experimentación absoluto. La ciencia ficción ha permitido imaginar mundos, y entonces uno de los mundos imaginados más bonitos es el de un mundo futuro donde no hubiera género. Feminista, claro, donde no hubiera género. O sea, no es que la guerra, sino que no había género. Entonces, en esta narración, que es una escritora, estoy buscando el nombre de ella, ahora a ver si lo encuentro, pero Ansible, que es el título del evento que hicimos, es un elemento de la narración de esta mujer americana que creo que... Ay, estoy llegando a ello. Vale, que lo que contaba era un mundo en el que... Ansible, aquí ya lo he encontrado. Promociona la ciencia ficción en diversos ámbitos, aplica una perspectiva feminista a la creación y a la imaginación de futuros posibles, ¿no? En Ansible buscaba contener y amplificar este auge, os estoy leyendo directamente lo que hemos escrito, uh-huh, mediante charlas, talleres y proyecciones, ¿vale? Es una pequeña editorial que publica esta, que hace jóvenes feministas y personas LGTB, ¿no?, interesadas. Con la narración que está en concreto, que hicieron un homenaje a esta escritora, lo que nos contaron y nos explicaban era un mundo donde ya se había superado la discusión de género, entonces no había géneros y ocasionalmente, en algún periodo de la vida, uno era mujer o era hombre según le correspondía a su genética o momento tal, ¿no? O sea, por momentos. ¿Vale? Por momentos era mujer y tal. Bueno, entonces, en esta fantasía, lo que se construía era un artefacto que... el Ansible, que te hacía estar en un sitio o en otro, y entonces era un mundo de mucha paz, de mucha tranquilidad, donde no había ningún tipo, bueno, una ensoñación, ¿bien? ¿Y qué nos trae a nosotras como valor el tener esta ensoñación? Que nos permite ser libres, ¿no? De la manera más grande posible, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace la ciencia ficción? Imagina mundos siempre un poco apocalípticos, ¿no? Parece que se acaba el mundo y tal. Y en esta narración lo que hacía era abrir... La escritora es una escritora americana que escribe esta historia y es el icono de un grupo de jóvenes que reivindican un poco esto de la intergéneros, ¿no? De estar en un espacio vital en el que no tengas que estar oprimida por una físicamente por un espacio un espacio analógico, voy a decir, ¿no? Pero anatómico. Anatómico, forense. Sí. Bueno, cosa así, no sé, sí. De todas formas, la narrativa de la ciencia ficción, lo sé por... tiene una larga trayectoria en el campo precisamente eso de la ficción. Y las mujeres han incursionado, pero yo estoy hablando ya de los años 60, por lo menos, por lo que me contaban estas amigas, de una forma fuerte, precisamente... En romper, pues, de alguna forma ese estereotipo sobre las mujeres y pensar otras posibilidades de ser mujer y de otras posibilidades de estar en esos mundos con otros códigos. Y entonces el tema de los códigos de repente romper esos códigos en los que vivimos en el mundo real y en la literatura lo empezaron a ficcionar y fue muy importante y es muy importante, pues creo que seguirán siendo muy fuertes las mujeres en la ciencia ficción. Sí, hoy tenemos también otra vertiente de la ciencia ficción también feminista, que es la narración del cuento de la criada, la serie que ahora está en marcha, su segunda temporada. Esta semana hemos visto el capítulo 6 y bueno, yo estoy totalmente enganchada. También un poco en la misma vertiente. En el caso de el cuento de la criada, es una reivindicación, o sea, es una ficción en la que el mundo se ha vuelto tan loco, ¿no?, que se encierran, o sea, se acaba la fertilidad y entonces un grupo de religiosos deciden, como no pueden tener hijos naturales, pues traerse a unas criadas para que sean los cuerpos que gesten sus hijos. Entonces las tienen que engendrar con el consentimiento de la mujer, es una tal. Y entonces la protagonista es una mujer muy rebelde que sale del mundo de Nueva York y la meten en esa cárcel, digamos, que es Hildet, es el poblado, y ahí están los hombres mandando. Los hombres son heteropatriarcales, totalmente anclados en una vertiente religiosa de que lo hacen por el bien de todos, y ahí las tienen a ellas pariendo y tal, y ellas se rebelan, y entonces pues se hace toda esta fabulación de la liberación, ¿no? Claro, ahí lo que hace la autora, que no he visto la serie, solo he visto fotogramas, lo que hace la autora es un poco pensar lo que es el mundo real en un extremo ya muy muy puro, es decir, del tema de la maternidad y de cómo los hombres se arropan el producto y las energías de las mujeres a través de sus maternidades. Entonces, a ver si la veo. Sí, las dos escritoras de las que hablamos en este caso son de la misma época, como bien has dicho, de los años 60, 70, y estamos en el momento de hacer ese revival, de reivindicar esas narraciones que en esos años se quedaron ahí en segundo término y que hoy la cultura las trae a primer término porque la reivindicación feminista está... Y la Margaret todavía vive, es una mujer es una mujer maravillosa, creo que es canadiense. Canadiense, sí. Sí, y creo que, vamos, yo la he visto hace unos días en unas fotografías con la chica que es la protagonista y que además que ha debido hacer un, ¿cómo actores? Se llaman estas cosas cuando se meten a las propias autoras dentro de la película? Un cameo, por ejemplo. Sí, ella vivió en Alemania y un poco todo el reflejo de la estructura... Es nazi, la parte, no la parte nazi, sino la parte de Alemania del Este. Es un mundo superdominado por una corriente ideológica, en este caso es religiosa, pero simula la otra, ¿no? Y la Margaret Atwood, claro, ella es hoy en día todavía está viva y está maravillosa además, y es fresca. Y totalmente. Oye, siguiendo con el tema de la morada... bueno, aunque ahora en esté cerrado el espacio, ¿estás haciendo algo? Por ejemplo, ahora que llega el 28J, ¿estáis haciendo alguna cosa o algo así? ¿O no? Nada. ¿Y tú a nivel personal, que eres creativa, directora, realizadora, comunicadora, ahora qué estás haciendo? Bueno, yo ahora estoy involucrada en la comunicación, en los aspectos de comunicación de Ongi Etorri. Y estamos preparando la caravana que vamos a ir a Andalucía. Sí. Entonces, ¿cuándo es? Perdona, ya que lo el has día dicho. 12 de julio salimos de Bilbao a las 9 de la mañana en autobús. En principio ya tenemos un autobús y medio. de personas que salen de Euskal Herria. Nos juntamos, llegamos a Granada y ahí nos juntamos con autobuses que llegan del resto, y la caravana son normalmente tres o cuatro autobuses haciendo toda la ruta, ¿vale? Con respecto a la parte creativa, lo que tengo que ver con los vídeos y tal, estoy trabajando, bueno, proyectos de comunicación. Y hay una cosa que me gusta mucho que hago, que es enseño a mujeres a hablar en público. Entonces a nosotras. A nosotras nos hace falta. Se trata de ayudar a las mujeres que están menos entrenadas y que tienen que aprender un poco a conocerse. Entonces, el trabajo que yo hago, que tiene mucho que ver con lo que hago en La Morada también, que es de lo que yo sé hacer, lo ofrezco a otras personas. A través siempre de las imágenes. O sea, yo soy la furia de la imagen. Yo lo mío es siempre grabar vídeos y hacer fotos y que las personas se vean lo guapas que son, lo interesantes que son, estén como estén, que se expresen con libertad y que puedan, digamos, ser mayores, ¿no? Más grandes, ¿no? Hacernos mayores a través de las redes, de la comunicación, de los espacios de públicos, ¿no? Quiero decir, cuando me habéis invitado es porque hay gente que me conoce de La Morada, me ha visto cómo atiendo a la gente, cómo quiero que todo el mundo esté bien, que todo el mundo saque lo mejor de sí mismo, ¿no? Y que de sí misma, y que además eso se refleje en algo, en un producto que materialmente pueda transformarse, llevarse de un sitio para otro, que eso es la comunicación, ¿no? Hacer pequeñas cápsulas, como hacéis aquí las feuchas, ¿no? Estáis haciendo aquí un programa, luego me contáis vosotras qué hacéis. Ya te contaremos. Sí. ¿Vale? ¿Cómo veis vosotras a vuestro público? ¿Qué esperáis de la gente que os escucha? ¿Qué relación tenéis? Claro. Esa es mi preocupación, ¿sabes? Vale. Y luego me contáis. Sí. No, lo de la comunicación me parece fundamental. Es decir, si algo social nos tenemos que impulsar las mujeres es a comunicar en alto, a decirnos lo que pensamos. Es una gran deficiencia que hemos tenido hasta ahora. Nos cuesta. Sacar nuestras cosas. La esfera pública estaba reservada a los hombres. Y sigue estando. Yo me sigo dando cuenta. Cuando estoy en un lugar amplio y mixto, a las mujeres siempre estamos en unas intervenciones. Solo una vez vi que había muchas más intervenciones de mujeres que de hombres. Me llamó la sorpresa, creo que fue en la biblioteca de Bidebarrieta, pero en general la dinámica siempre es de mayoría hombres que se expresan. Bueno, también es el minoría. Un momento educacional, ¿eh? Eso hace mucho. Evidentemente. Claro, pero porque el espacio público es masculino. Es que no hay vuelta de hoja. Tú cuando entras tienes que pedir permiso para hablar. Eso es. Y nosotras además, ahora aquí estamos cómodas porque pensamos que... Claro, porque estamos a gusto, nos miramos, estamos bien, pero en general en los espacios públicos el que se pone a hablar solo va a lanzar su discurso, no escucha, no mira a nadie. Y nosotras no es esa nuestra manera de relacionarnos. Ese es un perfil. Y nosotras nos falta a las mujeres en general confianza, porque no hemos hecho la práctica. Mucha. O sea, y no tenemos seguridad en que lo que vamos a decir va a ser escuchado. Yo, que soy, se supone que una persona que se dedica a esto, muchas veces dudo de que lo que digo se ha entendido. Digo, ¿cómo puede ser que me pase a mí? Si estoy todo el día diciéndoles a todas, ¿no ves que se te entiende muy bien? Pues yo misma pienso, no se me está No, yo totalmente lo pienso siempre. O sea, se me entenderá, sabré expresarme, me olvidaré de algo. Siempre estoy en la duda y en el asunto incluso de... Incluso cuando lo has hecho, a mí eso me pasa igual también por mi profesión, que tengo que hablar en público y cuando hablo, pues llevo los apuntes. Pero siempre, o sea, cuando termino... Nunca me veo bien, o sea, siempre me veo, termino y digo, joder, tenía que haber dicho porque tal, cuando han dicho no sé qué, cuando tenía que haber dicho esto, lo otro, no sé, 17.000, o sea, jamás en mi caso, me concedo no, yo en el mío. La más mínima... Posibilidad de error, ¿no? Y además es el tema de no estar a gusto, o sea, conforme conmigo, con lo que he hecho. Claro. Siempre me encuentro algún pero. Claro. Y luego hay una vertiente que yo veo muy importante. Cuando yo me expreso, en general, la recepción que tengo es que si hablo de mis cosas, son personales. Es la perspectiva mía. Pero cuando habla un chico, siempre es política. Cuando habla un hombre es político lo que dice. Sí. Y lo mío tengo que estar defendiendo que también es reivindicación lo que yo hago. Y eso en un ámbito de una persona que ya está formada, que está entrenada y que está practicando. Yo soy consciente de que no soy escuchada como, de la misma manera. Como si fuera política. Siempre tengo que estar pidiendo que se me escuche como política. Porque siempre se me dice, no, es que es tu opinión. Oiga, perdone, ¿y la suya no es su opinión? Claro, no. todos opinamos o conocemos. Quiero decir, el tema de la opinión es una historia de grados. Pero independientemente, cuando dicen, no, es lo que yo pienso, y dices, no hay otra cosa que si no es lo que tú piensas, no se puede decir. Claro. Porque si no es pensable, no es ya, no puede ser razón, dicho. Yolanda, no, totalmente. Totalmente. En el tema, bueno, que ahora no, totalmente. En el tema político, siempre, o sea, pero siempre estamos... Cuando sale un dirigente, nadie piensa que es su opinión. No, eso parece que va a misa, da igual, claro, de lo que sea, va a misa, porque es la política. No, es que es grado, claro. Lo que dice sí. Muchas, yo he visto incluso hace poco, me estoy acordando ahora de un rollo de la vicepresidenta del gobierno, o sea, y todo el mundo se la echaba como encima. No, porque es su opinión, esa es su opinión. Digo, ya, ¿qué coño? ¿Qué es mi opinión? Es, claro. O sea, es lo que hay. Claro. ¿No? Y dices, no. Y además la voz de las mujeres siempre tiene menos peso por muchas razones. Bueno, eso ya vamos. Por las formas, porque son a veces como mucho más débiles en el sentido, en el sentido de lanzar la voz, de tener posición, de tener... Claro, una, de imponer. Porque nuestro espacio es más... porque entonces, el espacio que nos dejan es más pequeño. Y luego ya no te digo... Y no, no es nada malo contra ellos. Yo no tengo ninguna vocación de hacer ninguna guerra contra nadie. Pero yo sé que nuestro espacio es más pequeño. Incluso personas como nosotras, que son en los 80 ya nos desarrollamos, que parecía que éramos libres. Pero recordar bien que si tú miras, parecía que ya que éramos libres. Que habíamos, y seguimos reivindicando las mismas cosas hoy en día. No lo hemos mismo, resuelto. Claro. Nada, no. Oye, hablando de eso, vamos a hablar un poco de política con Yolanda, vale. Que hace mucho que no hablamos nosotras de política, vale, tampoco. Pero no sé si tendrás mucho tiempo, bueno, pero lo que un ratito. Un ratito, chula. Sí. Bueno, venga. Yolanda, ¿cómo ves el tema? ¿Cuál de ellos? ¿Cómo ves Podemos? ¿Cómo ves, pues eso, tú el cómo, próximo... Pro, tú, has, ¿cómo? Tú has visto que estamos de elección tras elección. Podemos ha sido una gran batalla electoral. Todo el rato hemos estado de campaña electoral. Si no era una campaña interna de primarias, a otra campaña interna, luego otras elecciones y tal. Todo. Llevamos 4 o 5 años inmersas totalmente en la cuestión electoral. Casi desde que apareció, ¿eh? Sí, claro. La vocación de Podemos fue muy fuerte. Sí, no, y fue muy, había mucha ilusión en que alcanzábamos mucha, que llegamos muy lejos, casi alcanzamos al Partido Socialista en las elecciones del 20D, las primeras, y yo creo que nos hemos quedado con esa pequeña cosa de que no llegamos a, y podemos estar ahora en la crisis de que no ha llegado a ser lo que se pretendía y que ahora tiene que encontrar en el espacio que ha construido, no es tan grande el espacio como el que pensábamos que íbamos a conseguir. Entonces, hay que mirar la realidad porque Podemos ha conseguido abrir una brecha, hay un espacio político importante en el que se han marcado diferencias, es decir, se necesita que haya una fuerza política que reivindique esta visión que tenemos más transversal de la vida política, menos centrada en la izquierda y la derecha, sino en defender a las personas que están más por debajo y restar privilegios a los que están más por arriba. Y mientras tanto, el acceso a la institución es lo que está en vereda ahora. La política es decidir qué parte de la institución ocupa Podemos en este nuevo gobierno que están debatiendo. Sí. Negociando, mejor que debatiendo. Están negociando a oscur, digamos, en privado. Bueno, ¿no? Pero hay esa especie de sensación de un poco con Podemos, te digo, del bluff, como un poco bluff. O sea, llegó a mucho y ahora, pues bueno, se baja. Sí. Que en realidad, no sé si compartirás mi opinión, yo creo que también ha sido mucho cuestión de los líderes, ¿eh? Bueno, el personalismo ha sido... El personalismo pero también... no es bueno en ningún sitio y claro. Parece que es como que siempre, o sea, tanta asamblea, tanta historia, lo que tú decías, igual un poco el tema de que... La fuerza del movimiento. La fuerza del movimiento, a veces la estructura de todos se come esas cosas, porque es imposible. De hecho, oyes a sus dirigentes y dicen, no, lo de hace 4 años, que cada vez que habría se reunían con no sé qué, tenían que hacer una asamblea para que... La asamblea diera el visto bueno, ahora dicen, no, eso ha sido un error. Ahora tenemos que llevarlo todo más con discreción, que no lo sepa todo Jesucristo, cosas así. Entonces, a mí me da que ha habido un poco demasiado personalismo. Es posible, sí, es posible. No es la experiencia que yo tengo, yo no lo vivo así desde dentro. Porque ¿cuál es la tuya? La experiencia nuestra es que, digamos que muchas personas muy diferentes nos hemos juntado con la voluntad de construir también y de hacer cambio. Y eso es lo que a mí me compensa. A mí también me compensa, yo me incorporo a la política en el 15M, en Bilbao, en el Arriaga, formamos ahí unas mezclas muy, muy atractivas de gente de distintos ámbitos que por fin podían juntarse, y esa es nuestra vocación. Estamos en el vértice entre los movimientos tradicionales que son cerrados y las opciones de grupos que sean más diferentes y que consigan que avancemos. O sea, de lo que se trata en Euskal Herria ahora es de abrir al resto de las personas la política, no solo a las gentes organizadas en grupos ya... En el típico partido político de siempre. Eso es. Entonces, el feminismo propone en cierta medida eso también. El feminismo también lo que ha tenido de novedad ha sido los diferentes extractos sociales a los que ha apelado, ¿no? Uh-huh. Ha llamado a mujeres de clase alta y a mujeres... El feminismo desde el principio sitúa a las mujeres de todos los tipos, es decir, no hace ninguna distinción. Sabe que su opresión está en su cuerpo, en su ser mujer, en lo eso que... Eso es. Entonces, nunca hemos negado... Vamos, es que entra con ese afán que ahora a veces yo pienso que se pierde en el sentido de que cogemos unos abrigos anticapitalistas cuando somos interclases. Claro. O sea, si algo es el feminismo, somos mujeres interclases. Bueno, pero eso, por ejemplo, es algo que yo creo que no se entiende, lo de que el feminismo es interclase. Pues, porque muchas veces, claro, eso es, por ejemplo, la derecha siempre tiene una cierta tendencia cuando critica, por ejemplo, el feminismo, a decir que el feminismo, las feministas, como que todas las feministas somos de izquierdas, y dicen, las feministas no defienden cuando hay, pues yo qué sé, pues en las redes sociales o cualquier otra historia. A una periodista se ha comentado muchas veces de que si un dirigente político dijo algo de una periodista y resulta que el movimiento feminista no sale a defenderle. Bueno, digo, pero bueno, eso. Son cosas diferentes. Son cosas ¿sabes? Sí, por eso, son por eso. Cosas diferentes. Son cosas. Una cosa, estoy hablando de cómo las mujeres nos pensamos y nos pensamos como lugares en el mundo. Es decir, toda mujer, por el hecho de ser mujer, está oprimida en el patriarcado. Y eso está claro. Lo dejemos. O sea, nosotras no tenemos que ir a defender a nadie, que se defienda sola. Ya, vale. Evidentemente, pero, bueno, yo no somos. O pero sea, un el tipo de solidaridad o de igualdad. No, solidarias totalmente, pero vamos. No somos unas personas que estamos... El feminismo es un lugar donde tú te expresas y te pones a trabajar. Claro. No estás detrás de quien le da la gana de decir cualquier claro. cosa. Sí, cualquier sí, burrada. Sí, estamos en la disposición de hablar de patriarcado claro. como sistema. Como sistema de opresión. De opresión claro. jerarquizado, donde por ley... natural, que no sabemos quién nos lo ha marcado, a lo largo de la historia hemos generado una relación de que hombre, padre... Mujer por madre. Debajo. Y entonces mujer tiene que estar por debajo porque tiene que procrear para que este padre tenga la potestad. Eso es. De cualquier manera, como fondo... No, bien, bien. Como Terminamos. Fondo es un poco donde nos construimos. Claro. Pero donde ahora has mencionado una cosa que para mí es muy importante. El asunto de que como mujeres, donde nos hemos reconocido es en nuestro cuerpo. Claro. Sí, es que es de ahí de donde partimos. Y de donde partimos es que nuestro cuerpo también es nuestro territorio de lucha. Y ahí es donde hemos reivindicado el aborto, hemos reivindicado una sexualidad libre sí. y diferente, que cada uno tenga y derecho a amar como quiera y a desarrollar la sexualidad en su más amplitud. Entonces, estos territorios que tocan la libertad son donde entra la política. Claro. Sí, sí, y además hemos reivindicado que queremos estar en el mundo decidiendo qué es ser mujer, que eso es lo primero que tenemos, es lo primero que se plantea el feminismo, es decir, a esto que los hombres llaman mujeres, que queremos nosotros ser ese lugar, sí, claro, y ese claro, lugar no es, el que no. Es el que nos claro, los oponemos. Que no. Venga, la chula nos dice que nos tenemos la chula dice que corta. Que nos Ay, qué tenemos pena. Que cortar. Ahora que empezamos a hablar de la morada, ahora que os iba a contar lo que vamos a hacer ahora. Sí, un segundito para terminar, que nos cuente qué va a hacer en la morada ya, para terminar. Muy Vamos, bien. En la morada está cerrada en este momento. Ah, vale, pero has claro. dicho algo que ibas a contar. No, era una broma. Era una ironía. Era broma, querida. Ay, pero bueno, hay que dejar algo bueno para la próxima entrevista. Ahora empezamos con el test de las feuchas. Venga. No lo había pillado. Ya, ya te he notado, digo. Otra vez, no, que es ya le has hecho tres veces la misma. Lo bueno es que yo a ella le he dicho, no quiero ver. ¡El test de las feuchas! Bueno, Yolanda, ¿tienes las camas y necer y pelusas debajo? No, tengo pelos de perro porque convivo con un perro, entonces el perro me amarga la vida. Pero la cama con el edredón lo estiro por la mañana chin chin y además lo cuido. Es muy organizada, se la ve que es muy organizada. ¿Has hecho alguna vez un simpa? Sí. Muy bien, pero con conocimiento, ¿no? Sí, sí, con voluntad de irme simpa porque por algún motivo, sí, eso sí. Con permitación, bueno, yo creo, sí. Si se te parece, se te aparece a la Dina, ¿qué tres deseos le pedirías? Bueno, una cosa muy importante. Lo primero que le pediría es tiempo. Yo ando escasa de tiempo. Segundo que le pediría es amor. Me encanta sentirme querida y me encanta creer que existe la posibilidad de amar de verdad, ¿no? Y la tercera cosa, que es así un poquito más para los demás, es pediría un mundo mejor. Bueno. Ay, para ti, claro, si claro, tú estás claro. Con los demás, evidentemente. Una cosa ilegal que te gustaría hacer y sabes que no te van a coger nunca. Una cosa ilegal. Ah, no se me ocurre nada. Hago tantas. O sea, la legalidad no es lo mío, ¿eh? ¿Ah, no? No, no soy nada legalista. No tienes cara de ilegal, ¿eh? Pues toda la ilegalidad que está ocurriendo con los refugiados, reivindico que a todas esas personas se les dé papeles, ¿no? Y esa es la ley de extranjería que hay que cambiar. Esa es la ilegalidad mayor. Bueno, ¿cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? ¿Insólito? Ah, no sé, pues, yo qué sé, insólito. Dices por lo de los aviones y todo eso. Pues ahí a no cada sé. Uno, vete a saber, o sea... Ahora, pues en la arena, me encanta mucho la playa. Amanecer, follando de laga, pues me encanta. Nosotras hemos tenido de todo, desde un confesionario a... Ah, sí, sí, no, yo la iglesia no piso. Encima de una bicicleta. Encima de una bicicleta, haciendo acrobacias, otra encima un árbol, yo qué sé. Nada, nada. En la Capilla Sixtina de Roma. Para mí el espacio natural es el lugar del encuentro sexual. Por naturaleza. Defínete en una palabra. Feliz. Pues wow, sí, la verdad. Mejor. Oye, Yolanda, mejor que ha sido un placer tenerte con nosotras. Y bueno, pues que ya sabes dónde estamos. Y que cuando tengas todas esas actividades que vas a hacer, que no paras de comunicadora, sí, pues nos llamas y nos vienes a contar. Deciros que ha sido un honor, que me siento muy halagada de que me hayáis hecho una pues nada, un placer para nosotras. Es lo bonito, ¿no? Pues sí. Pues mira, ya casi vamos a... Vamos con nuestra colaboradora de golpe. Colaboradora, sí. Relatos inesperados. Voy a narraros un relato que he escrito esta mañana, a todo correr, disculpadme si no está muy así, y que se titula Mujeres Inesperadas. La llamaban Quasimodo por su escasa belleza, pero eso a ella le daba igual, porque si la conociesen de verdad, la llamarían... la envenenadora de la panadería. Lucrecia vivía por y para los demás. La llamaban la santa boba, porque ayudaba a los pobres dándoles comida gratis en su restaurante. Para estos después desaparecer sin ni siquiera darle las gracias. Pero eso a ella le daba igual. Porque lo que no sabían es que después de alimentar a tales vagabundos, los mataba, troceaba y se los daba de comer a los cerdos con los que después preparaba tan deliciosa comida. Catalina deseaba con tanta ansia casarse que lo hizo con el primero que se lo pidió, aunque sin amor. Pero eso a ella le daba igual. la misma noche de bodas, lo descuartizó y enterró en el sótano. Catalina lo único que quería era una boda. Tenía fama de putón, pero eso a ella le daba igual. Jessica defendía su virginidad a muerte. Se regocijaba recordando la sangre desparramada sobre el asfalto del último chico que intentó besarla. Y Jessica empujó desde aquella pasarela sobre la autopista. Y a la que ya empezaban a llamar el puente de los suicidas. La anciana y encorvada María era tan humilde que no tenía ni para comer. Sobrevivía gracias a sus convecinos, que la ayudaban en todo lo que podían. Pero daba tanta pena que la viejita María, en ocasiones los vecinos farfullaban que de pobre que era, resultaba hasta patética. Pero eso a ella le daba igual. Lo que todos desconocían es que María poseía una inmensa fortuna que su mente enferma no la dejaba gastar y que obtuvo casándose en tiempos mejores con millonarios que, ¡oh! casualidades de la vida, murieron todos mientras dormían. Eternamente correcta, de voz suave, austeramente vestida y con unos educados modelos que resultaban hasta empalagosos, siempre le pasaba lo mismo, la confundían con una monja. Pero eso a ella le daba igual, porque lo que no sabían es que Teresa, alias Sor Teresita, emparedó a sus padres hacía muchos años y lo hizo para disponer en exclusividad del dinero, pero sobre todo por disfrutar de la soledad que tanto le gustaba. La conocían como la viajera. Todo el mundo dio por hecho que realizaba viajes a lo largo y ancho del planeta con la única compañía de una gran maleta. Pero eso a ella le daba igual. En realidad, Anastasia casi nunca salía de casa y cuando la veían con su enorme maleta, donde ella iba era a deshacerse de algún cadáver de los chicos con los que quedaba asiduamente por internet y que invitaba a su casa para follar, y a los que en pleno éxtasis ahorcaba por puro placer, realizando un famoso y poco recomendable juego sexual. Y hasta aquí el nuevo relato de hoy. Y si tenemos tiempo, pues un poquito más, y que tenemos vamos tiempo, a por pero otro. Vamos. Nos han llenado de sangre aquí todo el estudio. Sí. Esperada que nunca. Mujeres totalmente inesperadas. Sí. Vigilad a vuestras vecinas por si acaso. Os aviso. Vamos con los vecinos. Vos también, pero como hablamos de mujeres, pero bueno. A todo el mundo en general. Vamos con este, muy cortito. También lo he escrito hoy. A todo correr. El bello y poco valorado arte del saludo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Todos y cada uno de los compañeros se saludaban cada día. A las 3 en punto terminaban y comenzaban el cambio de saludo. Buenas tardes, buenas tardes. Después pasaban a partir de las 10 al saludo nocturno. Buenas noches, buenas noches. Desde luego, no se podía negar la buena educación de los pacientes que habitaban en aquel manicomio. Aunque no debían pensar lo mismo sus trabajadores, los cuales se habían arrancado las orejas y mientras se apretaban con las manos ambos agujeros por donde manaba sangre a borbotones, repetían con una voz estremecedora: ¡No saludéis más! Bueno, pues Inés, ha estado estupendo. Como Inés, siempre, la panadería te da, vamos, o sea, muchísimo. De verdad, es que es increíble que con todo lo que curras, imaginación, o sea, y ganas y esto, porque a las mañanas estés vendiendo pan y estés haciendo estos relatos. Estos relatos. Creo que es imposible. Vale, vale. Sí, sí, no sé, ¿y cómo se te ocurre? Ahora cuéntanos, tienes dos minutos. Todo esto que he leído es de esta mañana. Ajá. Así, sin más. Todo. O sea, se te va y el, es que, la imaginación y empiezas a escribir y algo se te ocurre. De momento tenía un problema que he ido a coger relatos para traer y me he dado cuenta que, no sé, los que he traído ya y digo, ay, ¿qué hago ahora? Pues nuevos. Y entonces, nada, me he liado, pim, pam, pim, pam. Y una vez que tengo un poco el inicio, luego todo me viene solo. Ajá, ajá. Luego igual me quedo en blanco un montón de tiempo. Pero últimamente es que es como a relato... 2-3 diarios. Inés, y no cuando estás escribiendo, allí ta-ta-ta-ta-ta, que estás con la inspiración y te viene la peña, ¿qué? Nada. ¿Te molesta? No, no. No. Es que creo que necesito eso, porque en casa lo he intentado y no. Así, ¿eh? No puedo. ¿No puedes? Es imposible. O sea, en casa no te puedes... No se la creatividad. En casa no puedes, por ejemplo. Y la lista de la compra soy capaz de hacer. No puedo. No me sale nada. Fíjate qué o curioso. O sea, has encontrado el nicho del trabajo para, como para vaya la paro, creación. Me quedo eso te iba a decir, como vaya al paro, tenemos que hacer algo para que... ponéis una tienda, aunque sea así de atrezo o algo. Pues tendríamos que hacer una cosa. Pero tienen que venir también tenemos que poner una panadería y continuamente entrando y saliendo gente. Bueno, continuamente no, pero bueno. Voy a hacer un poco de... bueno, pues bueno, nada. Pues nada. Chula, vamos a terminar con una canción de las que nos ha pedido Yolanda, igual, ¿no? De hecho, sí. Iba a terminar, bueno, nos despedimos y vamos a terminar eso. Poniendo una canción en su honor que se titula Yolanda. Ah, vale. De Mercedes Sosa. Pues, bueno, la verdad es que no he encontrado, pero esta es Yuzi Ibáñez y hace un tributo a Mercedes Sosa, cantando Yolanda. Fíjate, es una cosa un poco... Pues ya está. La cosa es que sean ellas las que canten a nuestra Yolanda. Eso es. Bueno, pues nada, feuchas, que a todas, que nos tenemos que despedir y, bueno, pues que ya sabéis que nos podéis escuchar mañana de 4 a 5 y el lunes de 2 a 3. Y nada, pues que hasta el viernes que viene, que es el día de 28J, y bueno, que será estaremos un nuevo programa, pero que se hará no en directo porque estaremos fuera, pero que bueno, estaremos con yo no quería chicas, decirlo, pero con dos chicas maravillosas que nos hablarán precisamente. Vale. Celebraremos, nosotros nos vamos a anticipar a celebrar el 28J. Sí, nosotras nos salimos. Eso es. Bueno, pues nada, pasarlo un abrazo bonito toda la y semana. Agur. Agur. Agur. Agur. Romántica, sigue para informes tan. Que poca fe no hago que se adora falta. Thank you. derrotar.